días, pero hoy, 23 de abril, como decíamos, es el Día Internacional, el Día Mundial del Libro, y que tiene que ver con la idea, inquietudes que surgieron desde España. Esto lo tomó la UNESCO desde 1995, la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia, pero ya desde antes, de principios del siglo XX, un escritor español, Vicente Clavel Andrés, promovió que se tomara un día para celebrar las letras españolas. Lo propuso en 1923 a la Cámara del Libro de Barcelona. Primero se había tomado el 7 de octubre, que es el día del nacimiento de Miguel de Cervantes, ¿no?, la figura literaria más importante de España y una figura central en la literatura en español, el autor del Quijote. Pero en 1930 se cambió para el 23 de abril, cuentan algunas notas internacionales en estas horas, que es la fecha de la muerte de Cervantes, y la celebración tuvo en cuenta, o sea, el cambio de la celebración tuvo en cuenta razones climáticas, porque a esta altura en el hemisferio norte es primavera, y celebrar ese día con otro clima, ¿no?, porque en octubre están ya en otoño, acercándose al invierno, permite más actividades al aire libre. También coincide este 23 con que es la fecha en que murió William Shakespeare, figura fundacional de la literatura inglesa. Es también el aniversario de la muerte de otro autor importante de las letras hispanas, que es el español peruano, el inca Garcilaso de la Vega, y coincide con otros escritores reconocidos a nivel internacional como Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo. Hay también igual discusiones de, como suele ocurrir con tanta distancia del tiempo, con varios siglos de separación de los hechos, respecto a la fecha exacta de fallecimiento de Cervantes y de Shakespeare. El autor del Quijote habría muerto en realidad el 22 de abril de 1616, así que se toma como fecha el día en que fue sepultado, y también se dice que Shakespeare murió en realidad el 3 de mayo, pero bueno, ahí tiene que ver también con los calendarios que se utilizaban en Inglaterra en aquella época. Lo cierto que hoy es el Día Internacional del Libro, entonces, si nosotros queremos recordarlo o celebrarlo con ustedes de una forma especial, que es escuchando a alguien que hizo tanto por el libro y por la difusión del hábito de leer libros, ¿por qué no de escribirlos también?, pero de leer libros como una herramienta fundamental en el desarrollo integral de los seres humanos, que fue nuestro compañero Hugo Castillos, conductor de Utopía, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, que falleció este año, el 23 del mes pasado, a la edad de 88 años, y que la audiencia de la radio sabe, no requiere mayores presentaciones. El libro era un tema central, la columna vertebral de Utopía, las entrevistas a escritores, además de fama internacional, que pasaron por estos estudios, y sobre todo los regalos de libros que hacía todos los días Hugo, entre otras iniciativas. Y queremos recordar, celebrar este día y recordar a nuestro compañero con una entrevista que el año pasado, precisamente en este Día Internacional del Libro, en una comunicación telefónica, Ángeles dialogó con Hugo Castillos a propósito del libro, a propósito del Día Internacional del Libro, así que vamos a repasar juntos esa entrevista. Hoy estoy con compañeros de la radio, todos compañeros de la radio, y a Hugo, la verdad que uno se saca el sombrero para recibirlo. ¿Cómo te va, Hugo? Muy bien, gracias por tus elogios inmerecidos. No, más que merecidos. Hugo, hablar del Día del Libro hoy, en esta jornada que es el Día Internacional del Libro, sí, contigo es una cuestión de justicia, ¿no? Por la labor que se hace desde Utopía desde hace tanto tiempo, tantos de forma años sostenida, en apoyo a la lectura. Es cierto, es cierto. El Día del Libro siempre ha estado presente en Utopía. Sí. vos decimos que estás siempre presente, no solo porque vos regales libros, sino porque vos presentás libros, lo que aparece nuevo, pero además das a conocer y pones a disposición de la gente grandes obras de todos los tiempos que de eso se trata en el día de hoy. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando se habla de celebrar el Día Internacional del Libro en este país que tiene también su Día Nacional? Es cierto, Día Nacional tenemos aquí y Día Internacional que es hoy, 24 de abril, porque se festeja en cierta manera a tres grandes de la literatura universal: Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega, el Inca. ¿Qué fecha, no? ¿Qué coincidencia? Efectivamente. El canto, por ejemplo, yo creo que se le da poca trascendencia porque este título de los tres grandes se los dio a alguien que no pertenece al hemisferio sur, es decir, solamente uno, que es Garcilaso de la Vega, el Inca, figura en esta nómina, entre otras cosas por la fecha, claro, nacido en 1590 y fallecido en 1600 y poco, ¿no? Lo importante es el hecho de que se festeja el libro, pero no los nombres. Ajá. Es el Día Internacional del Libro, que debe ser uno de los fenómenos culturales más emblemáticos que de la civilización nuestra, ¿no? Exactamente. Es una oportunidad, por supuesto, para hacer recomendaciones, qué cosas leer. Desde hace años se habla cada Día Internacional del Libro, si el libro de papel tiene vigencia. Yo creo que eso podemos salvarlo, porque siempre la tiene, ¿no? Siempre la tiene, siempre tendrá. El manejar el libro, tenerlo en la mano, sentir el calor, sentir lo que nos transmite, dejarlo y tomarlo a los 10 minutos, eso es bastante más difícil en otros medios. En cambio, el libro siempre está, tenés acceso directo al libro. Yo quería referirme también un poco a Garcilaso de la Vega, porque no se habla mucho y se le conoce poco, en cierta medida, ¿no? Escritor peruano, fundamentalmente historiador de Indias, quisiera destacar que en 1590, fíjense la fecha, publicó una traducción de Diálogos del Amor de León Hebreo, según el espíritu armónico del Renacimiento. Este es un hecho importantísimo que los que eligieron, y lo eligieron bien, a Garcilaso de la Vega, entre otros motivos este. Pero también debemos decir que joven todavía, apenas con 21 años, Garcilaso, que había nacido en Perú, se trasladó a España definitivamente. No volvió a Perú. Estuvo siempre en España, trabajando y escribiendo, sobre todo, los comentarios reales, que debe ser la obra más importante que tiene Garcilaso de la Vega. Comentarios reales, realmente importante. O Florida del Inca, a propósito de una expedición a la Florida en finales del siglo XVI, de ahí surgirá el Florida del Inca, es el título de uno de sus libros. Es realmente un hombre que escribió con una sencillez aparentemente clara, manifiesta, pero que tiene además un sentido bastante difícil en esa sencillez, apoyada sobre todo en una expresión que manifiesta el propósito artístico de su autor. Creo que leer a Garcilaso de la Vega ha sido un acierto, y no debe figurar solo como nombre. ¿Qué podemos decir de Cervantes o de Shakespeare? Yo tuve la suerte, el privilegio de leer El Quijote en Radio Centenario. que eso me valió en lo personal un orgullo realmente fuerte, porque gente que nunca había leído ni oído hablar de Quijote se enteró por primera vez de la existencia del ilustre escritor español. Hugo, una pregunta volviendo un poquito para atrás de lo que hablabas con Ángeles recién sobre el libro físico o el libro digital, que nadie puede desconocer el valor que tiene el libro físico de papel, el libro que conocemos desde hace tantos años, pero sí. ¿Crees que el libro digital puede llegar a tener algún tipo de aporte pensando en algún lector que no llegaría de otra manera? Por supuesto que sí. Todo medio es importante, es el medio de comunicación, sin lugar a dudas. Sobre todo el medio de hacer pensar a la gente. O sea que hay un valor en el contenido que excede la forma como se llega a él. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Cualquier medio es importante para transmitir una idea. Bien. Valorizar el libro físico, pero sin perder en cuenta de que leer es lo importante también. Lógicamente. Hugo, ¿y qué valor tiene cuando se lee libros? En un caso, digo, cuando se lee a los niños, pero también cuando se lee para adultos. ¿Qué valor tiene eso? ¿Evita la llegada al libro o la incentiva? Vos, con tu experiencia, ¿qué decís? La incentiva. Incentiva. La incentiva, por supuesto que sí. Incluso en la discrepancia. Claro. Es decir, hay que discrepar, hay que facilitar la crítica y no leerlo y consumirlo como si fueran lentejas. Claro. En estos tiempos, el tema de los derechos de autor, de lo que se habla muchas veces en el Día del Libro, sí. ¿Cómo estamos? Y estamos, ha bajado un poco los años que permiten que el autor y la familia que lo rodea pueda disfrutar del éxito del escritor. Son 50 años ahora. Bueno, hay varios mensajes para Hugo, hay muchos que quieren también participar de... Y ya lo estaban saludando desde antes de que empezara. Exactamente. La casita de la teja. Héctor del Buceo manda un saludo para Hugo, muchas felicidades mandan también para Hugo. Le pedimos a los que llaman por teléfono, al teléfono el mensaje, que nos es imposible atenderlos mientras estamos al aire, después en todo caso veremos. Pero Ángel de Paso Carrasco manda saludos a todos y muy especialmente a Hugo Castillo en el Día Internacional del Libro, muchas felicidades. Mandan y bueno, se suman a otros que están son saludando. Muy generosos, la audiencia de la 36 es muy generosa conmigo, yo agradezco igual, pero es muy generosa. ¿Cuántos libros llevas regalados, Hugo? Cerca de 40, de 10.000. 10.000 libros, calculo que deben quedar un ciento más o menos. Y la gente te trae libros también, ¿no? Por supuesto que sí, también se da esa coparticipación en que la gente quiere, incluso después de leerlo, lo trae otra vez. Ahí está, para que siga dando vueltas, ¿no? Exactamente. Si vos tuvieras que recomendar algún libro hoy, no importa si es nuevo o no es nuevo, ¿qué recomendarías leer? Digo, además, en este momento que se supone que estamos todos recluidos, tenemos tiempo, ¿qué libros? Mira, me has tocado un tema muy personal, que no es el caso mío, un ejemplar. Yo leí hace mucho tiempo los dos primeros libros que salieron de los siete que integran la colección del Espejo Proust. Y entonces lo dejé y lo abandoné. Y ahora he tomado con verdadera fuerza e interés terminar de leer los siete libros que componen el Espejo Proust de este gran escritor francés. Contale a los oyentes de qué hablas cuando hablas de los siete libros de Proust, porque los que te venimos siguiendo hace mucho lo sabemos, pero la gente que se ha incorporado en los últimos años seguramente no. Bueno, seguramente no, pero es un libro que manifiesta en por lo que voy leyendo, todavía no terminé los 7 tomos, ¿eh? Son 7 tomos, cerca de 8.000 páginas. Entonces, nada, nada más ni nada menos que la vida. Cuenta la vida de un personaje increíble que lucha con su familia, contra su familia, en el medio que les toca vivir. Me parece, sí, realmente formidable. Y a mí ya me llamó la atención hace muchos años, cuando hicimos El Espejo Proust, sí. Que los más grandes escritores uruguayos, por nombrar algunos, Benedetti o Onetti, por ejemplo, entre los autores preferidos siempre destacan a Proust. Y digo, bueno, pero este hombre lo tengo que conocer a fondo y terminar de leer su obra para realmente calibrar y ver la profundidad que tiene. ¿Y qué destacás vos? ¿Por qué trasciende tanto Marcel Proust? Y trasciende tanto porque hace fácil las cosas sencillas. Sí. Es la mejor manera de definirlo. Hace fácil lo difícil, que es escribir bien. Claro, porque estamos hablando de un autor que murió en 1922. Claro, 22, se escapó el Nobel increíblemente, porque el Nobel se empieza a entregar en 1900. No sé, no, ¿por qué no se lo dieron? No lo llegó a tener él. No lo llegó a tener. Y son 7. Fíjate que es el escaso número de escritores que con un solo libro prácticamente hicieron su obra literaria. ¿Qué es Proust sin El Espejo Proust? Entonces, bueno, a pesar de eso, no se lo dieron. ¿Y de qué habla él en estos libros? Nada más ni nada menos que de la vida, querida. Sí. De la vida. Hablar de la vida con profundidad y sencillez, eso es un logro que muy poca gente lo hace. Claro. O sea que si una recomendación para hacer es este. Sí, por supuesto, aunque lleva mucho tiempo de leerlo. Son 7 tomos en la colección de Alianza, por ejemplo. Es un libro voluminoso, hay que... con paciencia, con tranquilidad, no con presiones contemporáneas a las que estamos acostumbrados, y sobre todo en este periodo. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con lo que estamos viviendo? Tú te lo has planteado muchas veces seguramente. ¿Qué va a pasar con este virus? Claro. Profundizar sobre la vida, decís vos. Claro, claro. Profundizar sobre la vida. Hoy temprano, no sé si pudiste escuchar, Nelly Fernández recordaba de hace más de 80 años, cuando ella tuvo que estar recluida, ella y sus hermanos, porque tenían una enfermedad, que pasaron muchos meses recluidos, y hablaba de toda la creatividad que le había dado el tener que estar encerrada. Claro. En épocas en que no había televisión, no había teléfonos celulares, sí, internet, nada de eso. Pero la invitación a la reflexión parece que es una recomendación en esta época. Pensar, ayudar a pensar, que es lo más difícil que hay. Es decir, los chicos de la escuela, lamentablemente, les cuesta mucho saber, por ejemplo, lo que han escrito. Mucho, muchísimo, entender, explicar qué es lo que han escrito. Fíjate si será necesario pensar realmente para poder escribir. Claro, claro. Nos mandan acá, Ángeles y Hugo, una frase de José Saramago que dice: todo el mundo me dice que tengo que hacer ejercicio, que es bueno para mi salud, pero nunca he oído a nadie decirle a un deportista: tienes que leer. Leer, exactamente. Qué bueno. Está muy bueno, excelente. Está muy bueno. Excelentísimo. Sí, sí, sí. Bueno, Hugo, nosotros vamos a ir cerrando por acá. Anunciábamos más temprano que vamos a estar sorteando un libro del contador José Antonio Roca. Sí, Roca, forma sí. De saludar también a este día. pero lo que hacemos es sumarnos a este agradecimiento que tiene permanente la audiencia por tu labor desde Utopía. Vamos a ver si pronto nos podemos terminar por lo menos de entregar esos 10.000 libros que hemos regalado en todos estos años. Exacto. Bueno, un abrazo grande te mandamos. Grande para ustedes tres que están haciendo realmente un programa que es imprescindible para estar informado. Qué bueno. Nuestra admiración de siempre por vos, ¿eh? Un abrazo fuerte. Chao, un chao. Orgullo para la chao. Radio tener a Hugo aquí. Chao, chao. Bueno, ahí escuchábamos a ese diálogo que mantenían. Habíamos mencionado a Ángeles y omitimos decir que también participó de la entrevista, como ustedes escuchaban, Diego Martínez, en ese contacto telefónico que hacíamos hace un año con nuestro compañero Hugo Castillos con motivo del Día Internacional del Libro, cuando ya estaba la pandemia, iba más de un mes de las medidas de prevención por el coronavirus, con los números tan distintos a los que tenemos ahora, por supuesto, pero ya estábamos con las medidas respecto a lo que era la conducción de la radio, la salida al aire también, en esas circunstancias, en ese diálogo con Hugo Castillo, nuestro compañero conductor de Utopías, que también era saludado por la gente, y ahora han llegado mensajes escuchando esto, como el de Ángel de Paso Carrasco, que dice: buenos días, ¿quién más hizo por la lectura que el querido Hugo Castillos? ¿Qué podríamos decir de él como de su hermano Rubén Castillos por la promoción de la música y sus intérpretes? Nunca dejados de su lugar en la radiotelefonía nacional, promoviendo las artes, la escritura y la música. Dos hermanos uruguayos que se juntaron a las 5 de la tarde, Utopía y Discodromo. Dios los proteja siempre, dice Ángel de Paso Carrasco. Y Héctor del Buceo nos manda esa imagen de la nota que está en la web de la 36, la transcripción de la nota que escuchábamos recién en radio36.com.uy. Está la imagen de Hugo sentado sonriente aquí en la mesa del estudio con una pila de libros, una alta pila de libros, una foto que lo resume todo, de la prédica de Hugo por la cultura, por el hábito de leer, como decíamos, ¿no? Y así lo recordamos, sonriente y entrando a la radio casi con los libros cayéndosele de las manos y buscando en los estantes de los armarios que tenía destinado para eso, dejando libros o retirándolos para entregarlos en los premios que daba cada tarde, ¿no? Y bueno, lo estamos recordando y homenajeando además con los libros que tenemos en la radio y que se han transformado en una de las formas de sustento de la radio, con la donación que hacen ustedes y con la compra que hacen ustedes de los libros de la radio, que siguen estando presentes, la posibilidad de acceder a libros muy buenos a precios irrisorios. También vale la pena recordarlo en este Día Internacional del Libro.